Ahí estamos. Iniciamos este podcast. El episodio número 100. Ahora sí, güey. Te cuenta que es como cuando iniciaba las tardeadas en el Bad Crew, güey. Con puro así, puro ruido, güey. Show de luces. Para calar las luces y el sonido y todo el pedo. Donde se abría la pista. Mira, es para que le suban a los bajos, güey. Y a los altos. No, güey, ¿está bien? O sea, subían al fercillo, güey. A los hombros. Suben los bajos. A los bajos. Qué bueno que te sigues acordando del fercillo, fíjate, me da mucho gusto. Eso, fíjate que podría ser un personaje de la película esta para la cuarta. Para el. ¿Cómo se llama? Para. De Star Trek, ¿qué me? No. ¿De qué pasó ayer? De los Ewoks. También. ¿Qué pasó con los Ewoks ayer? En su peda. En su peda. Oye, la música está cada vez está más mareadora, güey. Súbele, súbele. Bueno, bienvenidos, este es el episodio número 10. Otra vez. El como el queso Chen. Chen. El episodio número 100, güey. Felicidades, muchas queridos gracias, amigos. Felicidades. Muchas felicidades. Episodio número 100 es una cosa que hay que celebrar. Te agarré así de pinche un putito, güey. De nomás los dedos. Sí, güey, pero aparte tiene un cayudo el dedo. Oh, mira. Y es la zurda, imagínate cómo está la derecha. Ah. Hombre, oh, imagínate cómo está el pito, güey. Bien cayudo. De forma de mano. ¿En forma de qué, güey? De mano, así. De, toda. Como manopla, güey. Anda, abollada, así. Como encía, güey. Ándale, es que la encía tiene así muchos gorditos, güey. Bueno, estamos grabando, este es Bandita, gracias, es el episodio número 100 del podcast de Chicharrón con Pelos, un 23 de... ¿Julio? De julio del 2014. Nos da mucho gusto llegar a estos 100 episodios de la segunda temporada. Y yo creo que ya no hay que decirle segunda temporada, ¿no? Porque la primera ni siquiera aparece en iTunes ni nada. Ya ni nos acordamos. Ni nos acordamos, ¿verdad? ¿No? Entonces es este episodio número 100. Saludo como siempre y con gran agasajo a mi querido Putiné. Take care, banda. Saludos, güey. Pues bienvenidos al podcast 100. Realmente un total y agradable agasajo, güey, compartir 100 podcasts con estos, con este par de dos, güey. Con, o sea, este ustedes par de dos. Y con toda la bandita, güey, ya cerca de los 2.300 millones de fans, güey, que tenemos. Entonces, oye, sí, y sigue creciendo, qué bueno. Y creciendo, creciendo. Y pues bueno, saludo también a mi izquierda, derecha, arriba, abajo, Verdolegue. Y todavía un... Por los suelos todavía no. No, después de los 23 te diré. Ya no. Banda, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por aguantarnos 100 veces. 100 veces hemos venido aquí al estudio. Hoy sí. 100 veces. Digo, más de 100 veces, ¿no? Ah, sí. Pero para grabar, para el podcast. Pero, digo, contando de... O sea, desde la creación de Chicharrón con Pelos, desde el podcast, no, entonces... han venido 146 veces. Sí. Porque llevamos 46 de la primera y 100 de la segunda. Ponle, ¿no?, que algunos se hicieron en la comarca, pero no vale. Échalos para acá. Exactamente. 146 veces. Pues ponle 130, redondear, 120 y tantos por ahí. Pero bueno, ya son es un chorro, son muchos episodios. Y el otro día Larry sacó ahí la relación de cuántas cervezas hemos consumido en todo este tiempo, güey. ¿Hemos? Nada. Bueno, me han ayudado con uno o dos, güey. Ah, bueno. Pero que se lleva. Pero aparte, hubo un podcast que hizo versión punto algo, güey. Entonces son 130 punto algo. Punto algo. Oye, y pues sí. Sí, tú, güey, también. Espérate, y en control de audio e imagen. Tenemos. Fer. Chen. Ah, no. Cachechen. Ah, no, se fue lo del. Acheten. Cacheten. Cachetón. Gracias, bandita. Bienvenidos nuevamente. Y estamos también transmitiendo, como podemos, a través de Ustream, que estoy seguro que así se dice, estamos en video. Para la gente que nos quiere ver en video. ¿Cuál fue el último episodio que grabamos con video? Con video. O sea, bueno, como el 15 o el 20 por ahí, ¿no? Más o menos. Después dejamos de estar en video. Pero ahí estamos, mira, con una camarita, estamos medio... Este es el estudio. Estamos en internet perfectamente. Ustream y nos buscan como CHC Podcast. Mira. Por si nos quieren conocer de carne y hueso y no de caricatura, como... Oye, no, sí, pues digo, menciónalo ahí. Nos mandó, espérame, Alfredo Ramírez, muchas gracias por la segunda caricatura que nos hace, de nosotros tres, y ahora nos hizo una para la portada de Chicharrón con Pelos de Facebook. Estuvo muy buena. Está muy buena. Sí. Muchas gracias al Fresco. Al Fresco Ramírez. Como y siempre, muy si bien. Si quieren algún dibujo o algo, pueden contactarlo. Ahí puso él su marca, al lado ahí de nosotros, tres. Tiene una página en Facebook que se llama Facetune. Facetune, sí. Facetune, algo así. Ahí lo pueden encontrar y pueden ponerse en contacto con él y solicitarles algo. Que nos haga una historieta, güey. Obviamente cobra. Sí. Por eso, güey, está con esto madre. No hay... Sí, con lo que nos mandó, está con madre. Está. Si es gratis, hasta ahí ya. Sí, no. Sí, no, esto es un intercambio. Entonces, tenemos que dar algo. No, estamos dándole aquí espacio. Le mandamos un chiquito, papá. No, eso es suficiente. Muchas gracias, Alfresco. Oye, también le recuerdo. Es que traigo ahí unas remembranzas. Con esto de los 100 podcasts, 100 episodios, la celebración. Pues me acordé que teníamos lo que es Chicharrón con Pelos en la página de chicharronconpelos.com. Uh-huh. Que nos hizo el favor Larry. Larry, sí, Larry. El que nos hizo la descripción y la breve historia de cómo surge el podcast, ¿no? Sí, bueno. Y me estaba acordando yo, ajá, precisamente con celebrando este episodio número 100, el episodio número 1 de la segunda temporada, pero ya es el episodio número 1 de nosotros. Lo grabamos un 25 de mayo del 2011. O sea, hace 3 años. 3 años, exactamente. Bueno, hace casi 3 años, ¿verdad? Fue en mayo del 2011. Y nada más para que se acordaran, dije, voy a poner cómo empezamos el episodio número 1 después. Me vas a hacer llorar, güey. Ahí está. Ya estamos grabando. Hola, ¿cómo estás? Temporada número 2. Así empezamos en... Hace 3 años. Segunda. Temporada. Me estoy poniendo chinito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y para eso regresamos. Y la misma canción de siempre. Ya págale entonces a la chica. Vamos, era. Son los cars, ¿verdad? De la de Pixar. De Pixar, güey, chinga madre. Los cars de Pixar. Creo que es no trae tema, güey. Bueno, así iniciamos el episodio. Hace 3 años, la segunda temporada del podcast. Era el episodio número 1. Y apuesto que no se acordaban. No, claro. Y menos eso de Cars. No, de la rola sigo, porque esa la ponemos cada 3 días, güey, que llevamos, güey. De hecho, íbamos a empezar con esa. Bueno, y luego, cuando más o menos cumplimos un año de haber empezado la segunda temporada. Ahí de mayo del 2012. No, pero si fue, las cuentas no me fallan. Fue julio. Ok. Porque el primer episodio lo grabamos en mayo. Sí. Pero después de un año. Cayó en julio, el 17 de julio, y fue el episodio número 41. Uy. Ay, y lo grabamos así, mira. Sí. Ahí estamos grabando. Ese fue el inicio. Vamos a así con mochilita caribeña. ¿Se acordaba? ¿Y el perro? Pero aparte, ahí está muy entretenido el Berrulaga. Qué buena onda, sí. Eso fue hace 2 años. ¿Cómo te maltratan? Ay, me quedo sin voz. Sigo. Saludita a todos los chicharneros, a toda la batita. Salud. Esta canción me gusta mucho, fíjate. Y estaba el Pedro. ¿El perro? El Pedro. El perro y el Pedro. Ah, ok. Yo dije, el perro, pues. Oye, sí. Pero tú siempre te escuchas igual, güey. Yo siempre lo escucho igual. ¿Por qué, güey? Tú también. Yo también. ¿Será porque somos nosotros? ¡Ah! Te escuchas como el Putiné. A mí la voz ya se me oye ahorita gastada, ¿no? ¿No? Es que pues, es el alcohol. Paso el tiempo, el cigarro, el alcohol. Y luego, no. Después. Pero ahí en esos dos podcasts ya eras Fer HD. Ya era Fer HD. Pero nos presentábamos en el primer episodio. No lo dejé porque pues, para seguir recordando los otros episodios, nos presentábamos todavía con los nombres, Tachis. Los primeros 5-10 episodios de esta temporada, el 1, 2 y así, te presentaba yo con tu nombre, tu apodo y tu apellido. Tu nombre, tu apodo y tu apellido. Y yo ya me presentaba como Fer HD, o sea, mira qué chingón. Siempre, güey. Pues. Es la que te diga. Vamos a borrarlo a la chingada. Ahí en lo de baja. Y hace un año también grabamos en el 2013, también el 17 de julio, güey. Pero hoy, hace un año. Y fue el episodio número 70 que inició así, mira. Ah. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? No me dieron el... Tranquiliño, no. El del otro, ¿de esto? Sí. No sé, que no estaba... Ya es que me hice famoso allá en la HP Vera, güey, la madre. No hubo música de entrada. Vamos a empezar a grabar, ¿no? ¡Ay, güey! Sí, para que lo suban a los bajos. ¿Eh? ¿Qué tal? A los altos. No, más a los bajos. Es que no... Lo mismo, güey. El monitoreo, güey, pero... Es que producción no nos da los chistes, güey. No nos da... Así iniciamos el episodio número 70, un 17 de julio del 2013. Está mejorando el pedo. Ya estaba mejorando un poquito. Y tengo otra anécdota. A ver, échala. El 2 de noviembre del 2011, o sea, de todavía estábamos en el año de que habíamos arrancado la segunda temporada. En el episodio 20. Fue cuando mencionamos por qué se había ido el de la comarca. ¿Quieren recordarlo? Échalo. ¿Sí? ¡Corre! Ahora, fue el episodio número 20. ¿No me lo recuerden a mí? Fue el episodio número 20 y fue en el minuto número 30. Déjame decir latino. Del primer tiempo. ¿Del primer tiempo? Fue en el... Ay, güey, ¿cómo le hago para...? En el episodio, digo, en el minuto número 30, mira, déjame seguir irlo corriendo. Y también para que se acuerde la bandita de cuando todavía nos decían que por qué, que aclaráramos, que aclaráramos y todo el rollo, fue al minuto número 30. Lo vamos a dejar tantito este, mira. No, me andaba yo en mis 5 sentidos, o sea, andaba, pero. Pero, güey, me sacó un susto, güey, bien cabrón. Y luego la vecina de ahí de la casa también lo vio, o sea, que iba por el techo, güey, pero así como tipo como... Era Santa Claus, güey. Ay, güey, no mames, güey. Era 24 de diciembre de la noche, güey. Con razón me dejaron un regalo. Y le decía, ¡jo, jo, jo! Me da miedo. No, aquí le estoy diciendo, ¡jo, jo, jo! Era Jorge Falcón. Ahí salió con los pelos. Entonces, sí me sacó un... O sea, sí, te ha sacado... Fíjate que en... 3 casas de las que he estado, en las 3, ese fue el susto, sí, más cañón, güey. En otras, escuchaban. Disfrútelo. Salíamos y los cajones estaban abiertos. Una llamada. O sea, los cerramos y nos íbamos, regresábamos, estaban abiertos. Tipo así como en el sexto sentido, güey. Pero las cheves sí estaban en su lugar. Las cheves siempre estaban en su lugar, o si no, te destapaban una y te la servían. Sola, quién sabe por qué. Venía la cerveza así, no quiero. Bueno, ándale, cabrón. Ándale, mamá, tipo, mucha beber. Ay, ya, no. Pero bueno. ¿A ti te ha tocado así alguna? No, fíjate que no. No. Ay, no tuvo ni nada, ni terror, ni película. Un amargado. Oye, ¿vos qué es eso contigo? No siento nada. Ya no siento nada de hacerlo contigo. Lupita la recio. Fíjate que no, yo tampoco. Nada. insensible, chingado. Y no se siente nada agradable, güey. Porque tampoco no es como dijeras, ay, güey, tuve experiencias y, ah, se siente bien padre, los voy a buscar. No, o sea, realmente los que dicen así como que, no, hombre, que ojalá y se me aparezca alguien y... No, güey. No tienen la idea. Se te abre el cutis. Sí, no, güey, piensas hasta cuando naciste, güey. ¿Te acuerdas cuando viste la luz? Bien transportado, güey. Jesús García dice, está cagado el doctor Putin Love. No estoy cagado. No, no, que como que estás así, buena onda. Ah, no, no sé. Se me hace que se lo inventaste tú, güey. No, ahí está en el chat, en el chat. Ah, bueno. Okay. Seporto dice, ¿verdad que si anda de perro Seporto? Atentamente, Eunice. Ah, que anda de perro. Es que ya es que se meten en los mismos cuentos. Sí, ¿por qué se meten en el uno con el otro? Sí, ya nos confunden. Sí. Hagan una cada quien y nos levanten los viewers. Y sirve que... Oye, ¿verdad? Que anda de perro, de pata de perro, dices tú, Eunice. Claro. Tú nomás, dile, nomás con que te pesque de pinga loca, yo una vez... Te hago patino, la patina en los Weebles. Sí. Nos jaman ex. Alejandro Vargas dice, hola, ya que de alguna forma mi comentario en el Face inició la polémica sobre el mall. Quiero preguntar para ya cerrar ese tema. ¿Hay o no hay esperanza de que regrese alguna vez? Saludos. No. Una pregunta. Si, Alejandro, si no regresara, ¿dejarías de escuchar el podcast? Ándale. Eso habían hecho conmigo, güey. Pero tampoco, güey. No, pausa comercial. Oye, pero eso no depende de nosotros, de que regrese él. No. ¿Por no? qué? Porque él fue el que decidió salirse. Ándale. Ahí está tu respuesta. Dinámica. Sí, yo por eso. Mejor me caí los hijos, güey. Dice Jesús García, van a empezar con sus chingaderas, dejen a los muertos en paz. Sí, en verdad, descansar. Si en verdad escucharon la primera temporada, verán que ese güey siempre andaba de mamón con los demás. Aplausos, aplausos. El video no se ve. Sin palabras de play. Aparece fuera del aire. Dice, sinceramente, si me gustaría que regresara el mall, yo soy su fan. Dice José Ángel Eligio, miren, en realidad, ya, así lo que... Sí, a calzoncita, y con los puntos sobre las is, y con las cartas sobre la mesa, y sobre... Y con los calzones encima. Porque traigo torcido el cuello. Y con la de esta bien parda. No. Bueno, cada quien sus cosas, ¿no? A Fernando Treviño, al mall, de repente se le botó la canica. Sí, sí. Lo perdimos. Todo fue en un lapso de un par de semanas. Ya andabas por ahí, Marito. Estábamos perfectamente bien. Fue un día, güey. No más. Este fue un chingo de semanas, güey. La temporada, de un par de semanas, todo cambió. Todo cambió cuando te vi. No. Y de repente se alocó. Dijo que él hacía todo. Él decía que él era el único que hacía todo. Que no le ayudábamos en nada. Dijo que ya no quería hacer nada. Y que ya no contáramos con él para el proyecto. Ya. Así es, sí. Y tampoco quería ser nuestro amigo. Pues eso fue, ahí fue donde, en el episodio número 20, es difícil de encontrarlo porque ya no está disponible. Lo voy a tratar de subir en iVox, o en iVox, o no sé cómo se pronuncia. Lo voy a tratar de subir para que la gente que lo quiera escuchar nuevamente, pues lo puede descargar. Pero ese fue el episodio número 20 donde hablábamos, después de... Y nos tardamos. ¿Verdad? En mencionar... Porque fue desde el primero, empezaron a preguntar dónde está aquel y qué pasó con aquel y... Y en el mío no fue tanto pedo porque nada más duré uno, güey. Pues sí, pero nos sacaste un pedito, güey. Ya dijimos. Es que esa es la pinche intención, güey. Va a ver, hacer polémica. Hacer polémica para ver si subió tantito el rating, güey. Y no subió, es que ni madre. Entonces. Dijimos otro internado, chingado. Chingado, madre, ya no nos aceptan. No hay presupuesto. Para otra casa hogar, güey. Y él luego ya es como les va. No, bueno, como regresa uno todo vegano, güey. Vegano, güey, sí es cierto. Eres, o sea, ¿qué es vegano? Vegetariano con ano. Lavado. O sea, en el lavado, exactamente. Vegano por el ano. Te comes el vegetal. Te comes el vegetal, porque pues, como tienes que comer, pues. Ah, bueno. Está bien. Bueno, eso quise ahí recordar y es como una efeméride desde hace de un año, de cada año hacia atrás. O sea, ya no hay efemérides. Qué pinches gachos, güey. Bueno, vamos a ver si con las oficiales, las efemérides oficiales. Véngase, Badalaga, véngase. A ver, ayúdame ahí con una rolita, porfa. Ah, ¿con cuál? Pues es que la tengo. De Depeche. Depeche Mode, güey. Sí, hace mucho que no hablamos de Depeche Mode. A ver, vamos a ver. Ya ves, y tanto que te gustaban a ti, güey, y hasta que supiste que era dirigido para los pipi, güey. Oye, sí. Pues algo tenemos en nuestro... ¿En común? Pues, sí. ¿Te acuerdas cuando saqué la rolilla esa, güey? Con el pianito. Sí. Yo, no me salió ni nada, pero salió con madre, güey, la intención, güey. La intención era buena. Ándale. Un día como hoy. Chico. Es que no estaba pensando y oyendo la canción porque me gustó mucho. Es que te quedaste, ¿no? Sí. Iba a cantar. Estaba esperando la entrada. Okay. Un día como hoy, pero de 1961, hace 53 años, nace el tecladista, guitarrista y segundo vocal del grupo Depeche Mode, Martin Gore. Está cumpliendo años hoy Martin Gore, que junto con Andy Fletcher y David Gahan tienen varios éxitos del grupo, como los más conocidos, Personal Jesus, Enjoying the Silence, I Feel You, Walking in My Shoes, que alguna vez hiciste un comentario de caminando en mis zapatos. Sí. Me viene a la mente ahorita un flashback. Y una muy, muy, muy conocida por todos es la de People Are People. ¿Cómo no, güey? Es un rolo, no. Sí, sí. Bueno, está cumpliendo hoy 53 años. ¿53 años? Sí. Ay, ya está. No qué chido. ¿Y esta rola sabes cómo se llama? ¿Esta cómo se llama? Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y así la busco. I just can't get enough. Ándale, esa mera. O sea que ya no tengo suficiente. Ya no puedo tener suficiente. ¿Ya? Sí, ya. Otra rolita. A ver, ¿cuál? Cualquiera que quieras de... Cualquiera que quiera. De Def Leppard. Def Leppard. Vamos a ver, ¿te gusta esta? A ver. ¿Alguna Def Leppard? Bueno, a ver si empata con la efeméride. Un día como hoy, pero de 1988, hace 26 años, llega el disco Hysteria. Ah, no, entonces esta. A pantalla. Ándale, esa mera. ¿Esta es Hysteria? ¿Ah? ¿Sí, no? Es donde venía el animal, ¿no? No me acuerdo. Animal. No, yo. Bueno, llega al primer lugar de las listas de popularidad estadounidenses el disco de Hysteria. Ah, pues esa canción se llama Hysteria, pero... A los Estados Unidos. Es que tengo aquí un mosquito, güey. Nos estamos mosqueando aquí. Dicho disco vende un total de 17.4 millones de copias alrededor del mundo y 6 de sus 7 sencillos se colocan dentro del top 20. O sea, casi todo el disco estuvo dentro de los 20 lugares. Sí, güey, ese pinche disco sí está con madre. O sea, sí. Desde la primera hasta la última. Exactamente. Está con toda su madre el muy disco. Muy buen disco. No está aburrido, trae temas locochones, ajá, este que está muy tranquilito. O sea, viene con Tokio. Es el mejor, sí, para mí. Para mi opinión. ¿Def Leppard o Def Leppard? Def Leppard. Desflemar. En realidad, el nombre de Def Leppard viene del está así modificado de un leopardo sordo. Def de sordo, Leppard de leopard. Del guepardo. Del guepardo. Exactamente. Sordo. Recordándonos de aquello. A guepardo sordo, ojos ciegos. Muy bien. Oye, qué buena onda. Estas rolitas estaban buenas. Ah, ¿verdad? Ya ven, no, sí les gustó, ¿verdad? Es que me dio risa, güey, porque agarras la hoja y le haces así. Dije, es touch, güey. ¿Qué es la máquina touch, güey? Está borrando y copiando, güey. No, es que ya los ojos se me van, güey. No, y aparte pinche moscón lo que crees, güey. Te digo que nos estábamos mosqueando. Chingado, che, manito. Hoja touch, güey. Saludos a Eder Dávila, que nos manda un chiquitos papás a los Trash. Oh, chilitos. Un chilitos. Chilitos papás. Marlongo Brambon. Corrijo. Yo pensé que andaba ya en China. Y no, está aquí en Mérida. Que ver, güey. O sea. Igual está de lejos. Sí. Para llegar a Mérida está. Caminando está lejos, sí. ¿Quiere, está interesado en una playera? Te voy a mandar ahí ya los datos bancarios para que nos hagas el depósito y te las mandamos. Oye, ¿a quién le llegó playera? Ahí te va, a Ufi OV. Desde a Chicago. Me encontré con su prima. ¿Sí le llegó? Sí. Me encontré con su prima la semana pasada. Le hice entrega. Está buena. Está buena la prima. Es su prima, ¿no? O sea, la prima de Ufie OV. Ok, estaba aquí. Es que viven aquí. Okay. Y van de visita a. Y le llegó las fueron playeras. De visitas y. Estaba entonces, muy contento. Estaba sí, muy contento. Sí, sí. Ya le pedí fotos. No, que de ¿de la prima o de? De las dos. De la prima con la. Sin la playera y con la playera. Y te tomaron fotos, güey. Sí, nada. ¿Tú conociste a la prima? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buena. Sí. ¿Cómo lo tenía? ¿Qué tal si nos está escuchando, hombre? Pues ¿la prima o el vato? La prima. Ah, no, pues a la prima chiquita, primita. Prima mamá. Chiquita mamá, prima. Prima mamá, exacto. Bueno, Larry Cañonga. Va a tener un evento del 30 de julio al 3 de agosto. Este es otro comercial. Este es otro intercambio que llegamos Pero no hay billete por medio, porque a mí no me encallaría nada. No, que nunca. Nos va a mandar un pedacito de torta. Va a haber la feria de la torta. Ah, ya. Que del 30 de julio al 3 de agosto van a tener ahí un evento en la delegación Venustiano Carranza. Él va a estar ahí. No sé si va a estar. ¿En la delegación? Venustiano Carranza. Si va a estar cocinando o va a estar ahí como parte de la logística, no sabemos ahí. No, va a ir nada más va a ir. Bueno, él va a andar ahí para romper el récord de la torta más grande. Va a ir récord Guinness. Qué rico, güey. Una torta. El estilo DF, güey. De las tortas, ¿cuáles son las que más les gusta? ¿Torta de qué? ¿De jamón? A mí la que más me llama así son las de la Purísima, güey. Qué rico. De acá, de este lado. Pero las que también no tienen... ¿Qué traen las tortas de la Purísima? ¿Pan? ¿Es pan qué? Margarita. Es margarita. Y sí, trae... porque telera no es, ¿verdad? La telera es la que tiene cositos arriba, ¿no? Sí, no. Entonces es margarita. ¿Queso? Plais. Queso plais. Es queso panela, queso de puerco que le llaman acá. No sé cómo se llama en otro lado, pero... No sé, y no sé ni por qué se llama queso de puerco. Yo tampoco, no tengo... ¿Jamón? Jamón, mortadela... Y un chingo de aguacate. Sí, como dos aguacates enteros. Y lo remojas en una salsa verde. Bueno, le pones salsa verde. Y trae cebollita, tomatito y todo el rollo. La otra que también, y que las vendieron muchas veces por aquí, cerca del estudio, güey, eran las de la Barda. Las tortas de la Barda, güey. Se ponía un carrillo ahí, güey. Ah, su madre, güey, qué rico. Obviamente en una Barda. Pues sí. Antes estaba en una Barda. Sí. Que las en Mitras. Sí, pero ya habíamos hablado que las originales están acá en Tampico. En Tampico, Tamaulipas. Exactamente. Pero esas sí traen Tokio. Esas sí traen lo de la Purísima, más chicharrón, más frijol negro. Uy, no, güey, no mames. Ya se me hizo agua la boca. A mí me gustan las tortas de milanesa, güey. Sí. Que le lleva la milanesa ahí en medio de la tortita. Tipo orejón, que le llaman, ¿no? La oreja de elefante. Sí, exacto. Y unas que me encantan, también acá en Monterrey, en el centro, hay unas que se llaman las tortas cubanas. De pierna, güey. Ingas, güey. Qué delicia. Y están las tortas de Don Héctor. Las tortas de Don Héctor. De deshebrada, con frijolitos. Don Héctor ya no está yendo a jalar, güey. Ya está malón. Así que ya se puso. Está malón. Y nada más está el batillo, el hijo. Chuy. Y ahora está una morrilla. Uy, mañana voy. Chiquita tortita. Chiquita morrilla de las tortillas de Don Hectorillo. No, muy buenas tortas y tacos también. Sí. Bueno, vamos a. Ya mucha Rosita está aquí en el chat y nos está felicitando por el. Por los 100 episodios. Vamos a darle así de volada. Está Benner 82, un gordito, sí, bonito, Skulais. Alastor Belfergor. Saludos, señores. Ay, Kelvin, los charreros. Ay, Reyes, saludos, banda. Nani Ortiz, qué gusto escucharlos de nuevo. Gracias, Esteban Cuevas. Hola, güey. Da gusto oírlos. ¿Cómo seguiste putiné. Pues que, ¿cómo seguiste? No ¿cómo sé. ¿Cómo seguí de qué, güey? Pues ni estás enfermo. No, pues güey, que me diga de qué, güey. No, tranquilo. Güey, no, espérate, Dalai. Ya volvió. Dalai. Ya volvió. Déjame tomar un Dalai. Marco. Marco Cortés, ¿quién pidió mariachis, güey? Alejandro también, felicidades por su 100. Que gracias. Vengan muchos más, gracias. Juan José Velasco, préndale el chin. ¿Qué? Préndanle al cinito. Por aquí se les oye. No entendí. Esteban Cuevas, se oye bien. Acá se oye muy bien. Lo de la transmisión en video. Ah, okay. Por Ustream. Saludos, banda. Acá, Nacogdoches, Texas. ¿Cómo se pronuncia? Nacogdoches. Ok. Es una, como una ciudad, un pueblito y... ¿En dónde? ¿En Alemania? No, en Texas. Uy, el perro está imparable. Saludos para Saúl y Mariela. Bueno, saludos. El Ustream está algo trabado. Bueno, saludos. ¿Quién está en los estudios, muchachones? Dice Omar Espinosa, para nuestro stress. ¿Qué más? Saludos a Armando Álvarez, a Manuel Orlando Manrique y a Edelvidia Ramos, que como siempre, Edelvidia nos comparte el podcast. El de que vamos a estar grabando hoy en vivo. Y un saludo a los Tres. Y Roy Díaz, que hace mucho que no, que no se reportaba, dice que no se podía perder el episodio número 100. Dar Alex también está. Fernando Esquivias, no puedo abrir el Ustream, pero creo que ya. Marco Antonio también, José Espinosa, vamos con el audio, ya está. Freddy Chavo Ruco, saludos desde Chiapas, manden 100 bonitos y gorditos. ¿Quién más? Efraín Martínez quiere un saludo de su villano favorito. O sea, hace del HD. De su villano favorito. Un saludo. Era de la voz de mi villano favorito. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Como ruso, güey. Sí. Ah. Ya te dije que vamos a mandarle un saludo. Era algo así, no me acuerdo. Dice Chubi, desde Guardamar, España. Les mando 100 felicitaciones para los chiquitos. Oye, muchas gracias. Desde España, fíjate, gracias. Víctor Olvera, hey banda, ayer estaba caminando por acá y pasó una chiquita mamá en bici, se paró y empezó a quitarse la ropa y me dijo: agarra lo que quieras, chiquito. Y pues, ¿quién creen que trae bici nueva? Ya te se quedó con la bici. Oye, hablando de eso, está un cuate ahí en la calle, ¿no? Y pasa una muchacha muy guapa y le dice: mamacita, me gustaría saber cómo lo tienes. Y le dice la mujer: baboso, así me lo imaginaba. Oh. Saludos desde Oaxaca. Que si vamos a la Guelaguetza. Pues si hubiera chance. Sí, claro, vamos. Dicen que se pone muy bien. ¿Quién? ¿La Guelaguetza? Sí, se pone un ajuar. Un vestido rojo. ¿De con jaguar? ¿O ajuar? Ajuar. Pues vamos a jugar. ¿A qué jugamos? Tienen tres tiempos: el iPhone, la tableta con Android y la PC en video, que no se ve ni más. No, pues no sé. Es Ustream, no Livestream. Ah. Es Ustream, o sea, Ustream.tv es la página. Roy Díaz, que bien rápido que se fueron los 99 episodios anteriores. Pues sí. La de siempre, la canción de siempre, dice Roy Díaz, que siempre iniciamos con la de Sweet Home Alabama. Ándale. Ahorita la ponemos para despedir. ¿Por qué le das idea? ¿Qué más? Alberto Santos Tapia, ¿dónde veo el video? En Ustream o Ustream.tv. Ese es el video. Hay que estarle dando refresh aquí al video porque... Pero ahí nos pueden ver de perdido un ratito. En ese episodio hablamos del nombre de la cerveza. Cerveza. Cerveza. Deberías de contarlo, güey. No, hombre, ya lo acordaba. Es una deuda muy difícil, güey. Felicidades por el podcast 100. Chingón, cabrón, dice Maconen. ¿Qué más? Bueno, Fabián Cabrera, ¿qué pasó con el video, cuate? Saludos. ¿Qué pasó con el video, cuate? desde Ecuador, güey. O sea, no sé. Ahí está, ustream.tv, nos buscan como Chese Podcast. Roy Díaz, ese podcast no fue aquel donde el HD iba de Kung Fu Panda. Sí, nos disfrazamos, ¿no? ¿O no? Sí, un Halloween nos disfrazamos. Pero era el Día de Muertos. Era el Día de Muertos. Pero habíamos grabado por lo de Halloween, habíamos grabado el 2 de noviembre. Sí. Por lo de Halloween, que lo de las pinturas y que nos pusimos, ¿no? Te quedaste como, me quedé como el malocito. Como Kung Fu Panda. Ricardo Tapia, saludos por los 100. Reciban un abrazo desde León, Guanajuato. Ay, qué fue, madre, güey. El perro. Me explotó el escape. ¿Cómo? Wey, ando de carcachita, güey. Como bocho. Como. Se me chingó la carabela. La carabela, güey. ¿Sabían que hay una pizza que se llama Ratatucci? Dice Omar Espinosa. No, no sabíamos. Hola, perros, los escucho acá en San José, California. Ay, pues, California. Del Vivia Ramos, que uh-huh. Siempre nos comparte. Un chiquita mamá, porfa. Ándale, güey, se lo debemos, güey. ¿Qué? ¡Ta mamá! Ede. Y Fernando Esquivias nos dice: ok, mis crujientes chilitos papás. Albert Dalagué, a mi Tucasho, Ferch, ¿no? Porque así nos llamó. Y al Yolando Andrade. Es el Yolando Andrade. Es el Yolando. Ahí les dejo este chiste. Están dos amigas gays en un antro bailando, cuando de repente les suena el celular a una. Y dice: hello. Y en el celular: ay, maniwis, fíjate que se acaba de morir la mamá de la Pipiux. Te toca decirle, y cuelga. Ya estando en el antro las dos, Paco no hallaba la forma de contárselo a la Pepa y le dice: oye, maniwis, ¿tú quién prefieres que se muera, tu mamá o la mía? Dice: ay, mana, pues la tuya. Pues por perra, pues se acaba de morir la tuya. ¡Ay, qué pasó! Por andar de deseosa, ¿verdad? Saludos a la comunidad, por cierto, sí, sí. Yo tengo una buena frase. A ver. Yo no tengo que dar buena impresión a nadie. Yo no soy una impresora. Y Juan Jesús dice que le mandan un chiquito a mamá a su esposa Janet. Que ha de estar bien chiquita. Pues, sí. Ay, se me cayó la brasa. Ándale con el chiquita. Ándale, Janet. Ándale con el chiquita. Sí. Ay. Quita, mamá. Para Janet. Ahora díselo al video para que te vean, mira, sí, mira. Sí. Quita, mamá. Ah, dice que quiso escribir que nunca me ha, dice Edelvidia, que nunca me ha tocado que me lo mande el Putiné y antes de que se le vuelva a ocurrir irse. Mucha pinche risa, ¿no, güey? Es que es camarada. Ok. Son de los camaradas nuevos de cuando me fui, güey. Sí. Bueno, chiquita mamá para Edelvidia. ¿Y que por qué el uniforme incluye playeras negras? Coincidimos, nada. ¿Sí? Debimos de habernos puesto la... Yo pensé que nos íbamos a poner, sí, todo el fíjate, ¿no? Que por andar tratando de juntar todo el equipo se me olvidó. Pero la trae la playera del Chese Podcast, mira, para los que nos vean video, mira. Me paro de pie. Ahí está la playera. 150 pepinos, 2x300. 2x300, oferta. 8 kilos menos. Ah. Es que es de lona, güey. Adelgazas de pedo, güey. Una pregunta, ¿saben cómo se llama la canción que sale en la película 7 días de YouTube? ¿No? No. ¿Cuál es la película de 7 días? La de Camil. No. Sí. Sí. Que la filmaron aquí. Ah, que estaban organizando un tour para ir a ver a YouTube. Sí. Un viaje, ¿no? Sí. Que a mí me gusta esa película. A mí me gusta. Yo no la vi. ¿Y qué? Omar dice... ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué? Oye, saludos a Gerana López, a Tani Rojas. Dice Miguel Morales: el Putiné ya es del club del Noa Noa. Noa Noa, güey. ¿Por qué Noa Noa? De Juan Gabriel, güey, por la cánule. Ah. Ah, ay, no, no. Bueno, este lunes me fui a hacer uno, güey. ¡Oh! Güey. No, sensacional. Wey. Sensacional, güey. No, una cosa, güey. Ahorita traigo el colon de bebé. Puro Gerber que traigo adentro. Y ya tomaste un selfie acá. ¿Eh? Me tomé. Mame, güey, se ve, haz de cuenta que el horizonte, güey. Y luego se ve así como que las amígdalas rositas. O sea que si te agachas y abres la boca, se ve para el otro lado. Se ve para el otro lado. Así de sencillo. Bueno, te pones una linterna en la boca, la prendes. Y hago el full moon. La señal de Batman. Hacer unos pambiritos ahí por el anochecer. Uno que otro ahí que se asome, güey, pero me quedó con madre, güey. Flamante no, el radiador. No van a ser vampiritos, van a ser changuitos los que se van a la sombra. Puro gamborimbo ahí, güey. Oye, nos cuentan un chiste. Dice, la suegra que estaba sorda llegó a la casa del yerno, quien sabía muy bien de su sordera, y la recibió amablemente, abrió la puerta y con una sonrisa la saludó diciendo: adelante, hija de su pinche madre, ¿de dónde viene la mendiga vieja pedorra fodonga con esa cara de bruja? De comprar un audífono, hijo de tu reputísima madre. Oye, ay, ay, ay. Dice también Alastor Belfegor, Gephethor, Ingathor. Dice Commodore. Commodore. Dice, me imagino que yo que es chiste, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pues sí. Dice, no quiero presumir, pero soy experto en música española. ¿Qué opinas de La Oreja de Van Gogh? Y dice el autor, prefiero el culo de Kim Kardashian. Sí, sí, hay que preferir, ¿verdad? Sí, pues. Oye, TV Azteca tiene a este cronista de fútbol, Luis García. Y que le apodan el Doctor García. El Doctor García, así es. Nada más, pues, para pegarle ahí al... Es el doctor. Hola, doctor. No, hombre, bueno. No. Ya buscamos en internet y que no es doctor. No, no es doctor. Ah, cabrón. Dicen para pegarla ahí al... Al mamey. Al mamey. Pues, ¿qué le parecen a la banda si al Putiné le ponemos el doctor Putiné? El doctor, ¿por qué? Pues nomás porque te... Ah, también para pegarle a la... Para pegarle acá el doctor Putiné. El doctor. Oiga, doctor, explíquenos por qué. Es una verdadera vergüenza. No, es por ti, la verdad. Oye, hablando de Luis García... Dijo, pues comentarista. Ya vieron que sacaron cuál era la foto del mundial. O sea, la foto. La más famosa, la mejor. Ajá. De que tomaron en el mundial. Y sale el Piojo Herrera. Con acá de esquera. Sí, con la cara esta de. Del Piolín transformándose. Lo va a saludar Ochoa cuando mete gol el de Holanda. El Giovanni. Ajá. Ya ves que mete gol Giovanni y se fue corriendo Ochoa a abrazarse con el Piojo Herrera. Sí fue esa, ¿no? O la de... hasta se cayó y todo el Ah, piojo. sí. Bueno, esa foto cuando va a saltar Memo Ochoa a abrazarse con este Herrera y se ve así, bien emocionado. Pues ya es la foto del mundial. Pues es que... Pero... Es que se hizo famoso también en el Piojo con esas caras y... Sí, no. Festejos que se aventó. Caras y gestos. Caras y gestos. Dice otra vez Alastor Belfegor. Dice, amor, hagamos algo nuevo. Juguemos a que yo soy el SAT y tú un contribuyente. Ya te dije que por el culo no. Oye, me está mandando un mensaje Hugo Presas. Ajá. Dice, ya los estoy viendo, me felicitas por mi cumpleaños HD, que un cumpleaños por adelantado, será el 28 de julio, que va a ser una orgía en Peter Piper Pizza. Ah, ¿vamos? No, pues, de volada, el 28, no, sí. El 28 sí podemos, ¿no? Sí, cómo no. Claro que sí, muchas felicidades a Hugo Presas. Mejor conocido como Google. Google Presas. Google Presas, así es. Y Toño 1985, felicidades bandito, un abrazo por 100 emisiones, está con madre, gracias. Y el Pietro nomás fue a pistear, no. Nomás no nos vino a quitar las cheves. No ha venido, no pudo venir. Carlos Domínguez, saludos, felicidades banda, manda saludos para los que escuchamos desde el centro de Los Ángeles. De la ciudad, me imagino. Sí. ¿No? ¿Qué más? Saludos y felicidades por el episodio 100. También dice José Luis Gaña. Maggie Trice. Hay gente, felicidades por este primer escalón. Gracias. ¿Qué, cómo se dice el asterisco de la cánula? ¿También ya lo viste? ¿O de la arroba? De la arroba. bien, güey. Bien, gracias a Dios. Me siento muy bien. Ese día, o este día que fue el lunes pasado que me hice ese, dentro de los tratamientos, ese último lavado, me tocó dieta de todo el día comer sandía. Sandy Man me convertí, güey. Estaba con madre, güey, estaba muy, muy saludable, muy rico. Hasta ¿en la cánula? No. Ah, no, la sandía. La sandía. No, la otra sí fue muy saludable. Desde las 9 de la mañana ya había inaugurado el baño y la camilla y todo el pedo, güey. Hasta la muchacha creo que la barnicé tantito. Ah. Lo que pasa es que previo a eso, güey, y no es que sea porno time, pero previo a eso me laxé. O sea, hubo me tomé unas sales de higuera que le llaman. Son unos, lo venden en la farmacia, unos triangulitos. Como los Toblerones, ¿no? Los Toblerones que habíamos dicho, efectivamente. Sí. Puse 3 de esos en 1 litro de agua, dividí a ese litro de agua en 4 vasos. Me tomé 2 el sábado y 2 en el domingo. No, una pinche, si nomás normalmente voy a zurrar así sin bular alegría, güey. Ahora con eso, güey, pues no salí. Casi me aventé como 3 cajetillas de cigarros, güey. Y un poquito de barro para enjarrar ahí el anaus. Entonces, eso. Y luego, todavía voy el lunes a que me saquen más shit, güey. Pues o sea, le decía, güey, que ya lo tenía así como de bebé, güey. O sea, que ya no había tanto que sacar. No, lo que pasa es que ese tipo de tratamiento lo que hace es retirar lo que son tipo cálculos renales o tipo arenillas que traigas en el riñón y cosas por el estilo. Este lavado que me hice el lunes fue para limpiar lo que es hígado, riñón y vesícula. Y me salieron, pero una cantidad increíble de cálculos renales y de riñón. Y salen por ahí los cálculos también. También por ahí. Oye. ¿El veces, cálculo sale por él? Yo a veces se me olvida 9 por 8, ¿qué es? Una cosa increíble, güey. Pero ya me sentí mucho mejor, güey. Realmente, eso, o sea, eso es lo ideal. Dentro de que te van a dar para adentro, güey. Bueno, tú ya no puedes, ya nadie te puede contar eso. No, güey, ya ahorita, güey, nada, me falta aventarme de un paracaídas, güey. Y meterme a nadar en los rápidos. Con los cocodrilos. Con los cocodrilos. El comentario de salud del doctor Putine. Doctor Putine, a sus órdenes. Oye, viene un chiste muy, muy grosero, muy vulgar, por la palabra. Más que nada, no por el chiste, pero es... Papá, tú le estás comiendo el coño a mamá, ¿verdad? ¡El coño! El coño. Vamos, el coño, doctor, ¿qué está pasando ahí? ¿O cómo puedes decir coño? ¿Qué, qué, la pepa? La vulva. La vulva. La panela. La panela, ¿qué otro? La ranchera. El peluche. ¿Qué otra? El no, o sea, hay muchos. Bueno, hay muchos, bueno. El papayón. El papayón. Y el papá responde, sí, ¿por qué? Ya decía yo que hacía mucho ruido para hacer que el perro estuviera bebiendo agua. La Josefa dice. La Josefa. Soria 2. Saludos para la banda. Hoy no debe faltar el porno time. Es más, exijo porno time. Dice. Porno time, güey. Fíjate que últimamente he estado viendo unas páginas muy importantes. Muy importantes en mi vida, güey. Yo les recomiendo mucho, güey, y no es por hacer anuncio ni decir, güey, yo sí a la pornografía, güey. No es porque lleves comisión. Ni porque llevo, pero acá por vean debajo del pornografía, güey, tan con madre, güey. Pero véanlo gratis, o sea, no pagues, güey, no metas la tarjeta de crédito ni pero nada. Pero aparte así, hay pornografía buena. Y hay pornografía malísima y esa es la que está con madre. Yo iba a recomendar la segunda también. Sí. Hay ahí. No, pero hay unos videos que tienen historia, que Que si te la crees que sea la hija del papá y está diciendo ahí que... ¿Cuál hija del papá, güey? Pues, ¿cuál ves tú, güey? Pues es que de repente cada que fornicando con mi hijastra, güey. Ah. Y luego, o sea, te ponen acá 5 minutos, güey, y lo ves y dices tú, no, pues sí está en plena, pero quiero saber qué pasó en la historia, güey. Entonces te vas y porque el vato lo deja. Le regresas. Punto. Sí, le regresas tantito, güey. Tantito y te ves ahí la historia, güey. Y a veces te ves reflejado, güey, en eso, güey. O sea, de cuando estás en el sofá, güey, que te están metiendo la canalita y todo. Y luego ya te regresas a la historia otra vez. O sea, tienen buenas historias, güey. Oye, cuando estás en ese rollo, ¿no te dejan llevar a una revistita o estás con el iPhone? No, pues si no es... No es prueba de... No es prueba de semen, güey. No. Pero pues, oye, ya estás así calentito, güey. Ya estás así, o sea, acurrucadito, y te están haciendo el trabajito por Detroit. O sea, ¿qué dices tú? Mientras me estás metiendo, déjame una chairita. Pues, oye, bueno, sí me ocurrió, me faltan 3 más, güey. Ah, bueno, pues digo, a lo mejor te dan puche. Ya en la última dices tú, bueno, no los voy a volver a ver. Y para atrás ni para agarrar vuelo. No. Así dice el general. Pues, oye, no te llevas el iPad o algo, ¿no? No, ni ganas. ¿Cuánto dura? Te tiemblo bastante el dedo, güey. Andarle picando, güey, no sé a qué les mando un mensaje. Además tienen los ojitos así para atrás cuando ves nada. Ay, es que ponerte el teléfono en la nuca, güey, cuando no mames. No, fíjate que no. Sí he pensado, güey, que a lo mejor pueda tener una posible erección, güey. Una posible, y en todas las ocasiones. Es que, güey, es que traes un chorcito así como... Sexy. Como sexito, güey, así como... De seda. No, güey, bueno, fuera. De las batas esas que te ponen, batas médicas o clínicas que te ponen para cuando te hacen examen. Así imagínatelo esa textura, pero en un boxer, güey. Entonces tú sales así como que, uy, güey, bien aguadito, con madre, güey. Y luego te hacen el corte por atrás, güey. Ah, ¿te cortan? Sí, te cortan con las tijeras, te hacen un agujerito, güey. Y por ahí vas para adentro, güey. Entonces, pero como estás así en la posición boca arriba, con piernas, encogidas. Flexionadas. Entonces el chilindrín, pues, te tiende a caer, güey. Sí. Y lo tienes así como a la altura del ombligo, güey. Y lo te da un masajito la muchacha así en el estómago, güey. No, ya calla, ya me dije, estoy... Wey, me estoy prendiendo, güey. Donde se le vaya la crema y me meta la mano en el culo. No, perdón. Y me meta la mano así en el... Entre la verija, güey. No mames, que hagas. Todo eso lo pienso cuando voy en el carro. Ya cuando llego ahí se me quita toda esa pinche... No, ya no debes de pensar eso. No, güey. No debes de pensar nada. Piensas en el directorio amarillo, ¿no? Y son guapas, güey, las muchachas que te hacen muy guapas, güey, por cierto. Qué buena mano tiene. Esas han de ser tremendas, ¿no? En la intimidad. Pues... ¿Tú crees que ya estando así...? Imagínate, están en esa chamba y dicen, mira, te voy a hacer un trabajal, güey. Te voy a dar una desconocida para que... Sí, fíjate que me traje un juguetito del trabajo. Ah. Canulón, loco. Ni vas a sentir nada. Y si andas de novio, hombre, te voy a hacer un jale que... Te vas a querer casar conmigo, sí, perro. ¡Hola, no, güey! Matar llorillo al muchacho, güey, en la regadera al siguiente día. Y pobre tío, donde me dejes, mira, lo que te vas a perder. Alcánzame el jabón. Se me cayó. Oye, Gab Rodríguez dice, beso a los tres, pero gracias, más al verdolaga. Gracias, mi Gab. Gracias, gracias. ¿Gracias qué? Mi Gab. Ah, Gab Rodríguez. Gab. Feliz 100, por cierto. Hugo Preso dice, oye, el vato que dijo que la nueva película del Planeta de los Simios está gacha, está bien babosín, la película está de foca madre. Yo ya vi la película de los Planeta Simios. De los Simios. Está buena, sí está buena. O sea que el vato no nada que ver. No, está súper buena, pero está recomendable para ir a verla al cine. Está muy bien hecha. Digo, ahora al vato no le gustó, güey. Es pues como cuando tú vas a ver una película y dices, ¿sabes qué, güey? No, de plano a mí no me gustó, güey, pero habrá alguien que sí le guste, ¿verdad? No, doctor, sí está. Es correcto, doctor. Doctor Putine. Doctor Putine. Oye, que si la sandía también te la metes, ¿sabes? Porque dice todo el día sandía, que si también te la atascan por atrás. No, esa sí fue por la boca, güey. Ah, bueno. Bueno, pienso yo, güey, porque ya de tanta sandía no supe por dónde me la comí, güey. Dice, chiste, un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche y casi choca con un camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios. Por un momento no se oye nada en el taxi hasta que el taxista dice, mira amigo, jamás haga eso otra vez. casi me muero del susto. Y el pasajero le dice, le pide disculpas, ¿no? Si no pensé que fuera a asustarse tanto, si le tocaba el hombro. Dice el taxista, lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. ¿Y qué hacía antes? Pues fui chofer de carroza funeraria durante 25 años. ¡Ay, cabrón! Se despertó el muerto, no mames. Fabián Cabrera, ¿qué no era el 100 en tanga? Pues sí traemos tanga. No, sí, güey, pero la traemos abajo del del jumper. Yo le iba a poner por arriba los pantalones, pero como superhéroe. Un camarada ahí también iba a hacer a escucharnos en tanga Naked y con unas cervetanas, ¿no? Ah, ese Fernando, ¿qué? Núñez. No. Ah, no, es el de camarada. Hugo Presa dice, el HD quiere que el putinés se haga un combo loco, chaquetita y limpia de anoréxico. Que te hagas un combo loco estaría bien. Digo, te están haciendo el lavado y de una vez te haces el... Y a lo mejor mejor el precio. Me voy a hacer un megabox. Una viejita va en un bus comiendo cacahuate, porque el pan maní, pero cacahuate, y le dice al hombre de adelante, señor, ¿quiere cacahuate? Ok, gracias. Señor, ¿quiere más cacahuete? Ok, muchas gracias. Señor, ¿tenga un poquito más? Ah, bueno, ok. Gracias por el cacahuete. Señor, ¿tenga más? No, señora, qué pena. Usted compró los cacahuetes para usted y se va a quedar sin nada. No, tranquilo. Que como no tengo dientes, pues yo solo los chupo y... ¡Ah, no! Solo le chupo la sal. Y lo regresaba. No, mames, qué pinche asqueroso. Ay. Dice que la... Bueno, ese fue cortesía de Kelvin. Carlos Domínguez dice, la cánula del pene trae dos tubitos porque es lavado y engrasado. Lavan y luego... Trae engrasan. Champú de tres colores, güey. El chiste de cuando come la sandía es como... Avienta las semillas. Ah, que cuando te comes. Sale como metralleta, güey. Ah, porque tienes que comer la sandía. Con semillas. Con todo y semillas y con lo blanco de lo que está más pegado a la cáscara, güey. Entonces. Ese sí, ya no sabía nada. No, pero ya empieza así como que. Estás masticando, güey, piote. Entonces, pues no viene mucho el caso. Pero sí te. Está con madre porque vas al baño, güey, y queda así como que olor sandía. Así como que. Como chicle. Como olor a chicle, más o menos. Chicle de sandía. Y llega la visita. Oye, qué aromatizante tan bueno tienes en el baño. ¿Cuál es? Ese aromatizante del culo. Si quieres olerle también aquí, también huele más o menos igual. Aquí traigo el aplicador. Otro chiste dice: amor, perdóname, ayer me dieron por detrás en el coche. Oye, pero ya vi el coche y no tiene nada. No creo que me estás entendiendo. O sea, le dieron por atrás en el coche, güey. Ah. Fíjate, yo tengo un chiste así medio. ¿Qué fue? ¿Quién? Medio largo y pescuezón, así como te gusta a ti, señor doctor. Es que le queda más el doctor al doctor Verdolaga, güey. A ver, ¿por qué? Es más así como que. Directo a las mujeres, ah, y que el amor. Y que ternurita. Sí, ternurita y todo. Bueno, pues que vote. Que vote la gente, güey. Que se haga un voteo. Pues sí. ¿Sí? ¿No? El doctor. Oiga, doctor Verdolaga. Doctor Verdolaga o doctor Fer HD, güey. Ándale, tal, ¿por qué? Afuera. El doctor de voces. Porque es el doctor de gadgets. Ándale. Ah. Soy el inspector gadget. Bueno, ya sí lo encontramos. Voten por el otro. Este muchacho descifra todo en un ratito, güey. O sea, no mames. Oye, ¿ustedes saben por qué los burros no van al cielo? Por pasados de verga. Está. Perdón por la palabra. No acostumbramos decir la palabra. El Verdolaga. El inspector gadget acá de este lado. Está desatado el día de hoy. No, es el chiste de Miguel Morales aquí en el chat de Mixler. Pásale una cerveza a ver si se enreda. Oye, sí, ¿por qué no estás tomando? Sí, de hecho, pásame una, ¿no? Para aflojar aquí el mastique. Una menos. ¿Por dónde? Ah, bueno. Pásame una. Resulta ser, güey, que era un vato, güey, que no se le paraba el pizarrín. Ya un ñor, güey, así, ñor, ya ñosco, así unos 39 años. Espérate, güey. No, menos. Tranquilo, estamos chupando, tranquilo. Entonces va con el doctor, güey. Y le dice el doctor, ¿sabe qué? Pues no se me para este pedo, güey. ¿Cómo dice el doctor, pero ¿cómo, güey? A ver, bájese los pantalones. Y yo, pero ¿cómo, doctor? Bájese los pantalones, lo va a curar. Bueno, ahí se baja el pinche vato los pantalones. A ver, ahora bájese los calzones. Y el vato, pero ¿cómo? Que se los bajen, te voy a curar, güey. Ah, chingada, madre. Y se baja los pinches los calzones. Y dice, ok. Voy a bajar yo los pantalones y los calzones también. Y se bajan los pinches pantalones. Pero doctor, cállese los hocico, pues lo voy a curar, güey. Está bueno. Se los bajan, están así frente a frente los dos. Y le dice el doctor al paciente, agárrame un huevo, por favor. Doctor, lo voy a curar, hombre. Bueno, agarra un huevo al doctor, güey, con el vato. Y le dice el doctor, ahora yo le voy a agarrar uno. Pero doctor, lo voy a curar. Cállese los hocico. Se agarra el pinche huevo, ¿no? Y ahí están los dos con el huevo. O sea, ahora agárrame el otro huevo. Bueno, espérate, cállate el hocico, hombre, pues te voy a curar. Ya le agarra el huevo. Y por consiguiente, el doctor le agarra el siguiente huevo al vato, güey. Y están los dos así con los huevos agarrados, güey. Y luego le dice el vato, el doctor, bueno, a ver, vamos a saltar los dos un ratito. Los doctor, cállate el hocico, hombre, pues te voy a curar. Y empiezan a saltar, güey. Y de repente el pinche doctor se le empieza a parar, güey. Le dice el paciente, oye, doctor, se le está parando. Pues, ¿sabes qué, compadre? Ni pasándote corriendo. El dumping below you. O sea, le estaba dando... estaba pasando corriendo. Nomás no jala. Madre. Un poquito largo, pero está bonito, güey. Está bonito. Todos estos chistes por Platanito Show. Una, dice Alejandro Santos, tiene un chiquito mamá para mi mujer que se llama Paulina. ¿Paulina? Chiquita mamá para Paulina. Compadre. Mande, compadre. ¿Por qué los perros se lamen los huevos? ¿Por qué, compadre? Porque se alcanzan. A ver, ¿y si lo intentamos nosotros? ¿Y qué dice? No, los... compadre, se enoja el perro. Apenas te iba a contestar, compadre. ¿Y qué tal si se nos muerde el perro? Nueve habilidades que todo hombre debe de tener. Muy bien. Va. Uno. Dos. Cocinar hotcakes como un chef. Putin, ¿sabes cocinar hotcakes? Sí, claro. ¿Sí? Con cerveza. ¿Tú cocinas hotcakes? Sí. Me salen ahí medio chuecos, pero bien. ¿No salen redondos? No. No, no, pero sí. Recomendación del chef. No, no del doctor, sino del Ratatouille. Del chef Ratatouille. Del horropeza. Les recomiendo que cuando hagan hot cakes, güey, la racita que probablemente, digo, pues tienen hijos, y los que no, que a lo mejor viven solos o la chingada, en lugar de ponerle leche, le pongan una cerveza, güey. Ah, chinga, ¿es en serio? Es en serio. Ya sea la mezcla para waffles o la mezcla para hot cakes, eliminas la cantidad que le vas a poner a de leche, que en el caso de la cerveza viene siendo, son 355 mililitros, si mal no recuerdo. Una lata de cerveza. Entre más oscura sea la cerveza, mucho mejor, agarra mejor sabor y pues al fin de cuentas se van a esponjar y hasta mejor por la levadura que trae la cerveza. Los niños salen borrachísimos, pero... tienen un ligero sabor a cebada. A indio. Ajá, a indio, güey. Pero si es cerveza indio, güey, es mucho mejor. Sale, pero muy buena. A lo mejor para la racita cuando andas así que te levantas medio crudo, güey. Unos hotcakes, pero le echas la cervecita, güey, y saben bien a toda madre. Y el alcohol se evapora, ¿no? Sí, claro, se evapora. Entonces queda un sabor riquísimo. Ay, lo voy a hacer. Ahí tengo una. Y agarras la harina esa de hotcakes. O sea, haces la mezcla normal. Y le pones el huevo también. Huevo, todo, nada más la leche la eliminas. Y la porción que venía de leche ahí en la cajita. Una taza. Una taza o dos tazas. Eso es lo que le vas a poner de cerveza. Me sale delicioso. Este sabadito desayunamos unos hotcakes. O dominguito, güey, que también se presta para el domingo unos hotcakes, güey. Antes de ver a Chabelo o viendo a Chabelo, güey. Ok, bueno. El 2. Atarse el moño del smoking. Ah, no sé. Esa yo tampoco. Nunca he sabido atarme un moño. No. siempre hay que estar preparados para el momento en que necesitemos atarnos una corbata tipo mariposa. Ya es que, pues déjame compro el del brochecito y o el de que se amarra acá atrás. Sí, el del... Pero hay que saberse amarrar el moño. Tres, ubicarse al norte sin GPS. Hay que ubicar el norte, sí, claro. Aquí el norte está allá. Sí, pues allá. Pues quién sabe. Aunque los hombres tenemos un buen sentido de orientación, siempre es importante saber hacia dónde está el norte. Cuatro. Ay, cabrón. Ganar la atención del barista o del bartender. Sí, porque barista, sí, ok. Pues, ahí yo es que entiendo. El barista es del café. No sé por qué acá lo aplicaban también al bartender. El de la barra. Ándale. Si lo que buscamos es poder tomar una copa tranquilamente, primero hay que garantizar que nos la sirvan. Aquí un consejo es llegar aquí con la lana así en la mano y decir, oye, pues aquí estoy yo, ya listo para pedirte lo que voy a tomar y te lo voy a pagar de inmediato. Ah, y ahí se acercan hechas madres. Se ve más de caché. De experiencia. El 5. Saber dar un masaje. Y aquí hay unos muy buenos consejos. Dice, pocas cosas más sensuales que saber dar un buen masaje. Sigue esta guía rápida y te considerarán todo, sí, un experto en sesiones que puedan durar hasta 45 minutos. Ahí te va. Y estás ahí calentando los motores también, ¿verdad? Claro. Ah, calienta en las palmas de la mano una generosa cantidad de aceite y comienza a apoyar las manos en su espalda, comenzando por los hombros y recorriéndolas hacia el centro sobre el cuello, para luego alcanzar los brazos sin olvidar apretar delicadamente de vez en cuando. ¿Ok? Sí, bien raro, así medio eroticón y con la voz de los niños en el fondo, ¿no? Bueno, tenemos la puerta cerrada. B. Vuelve al cuello y baja por la columna con apretones horizontales y moviéndote circular. ¡Ya, niño! ¡Ya, déjate ahí! Y movimientos circulares apoyándote en la parte dura de las manos. C. Usa las palmas de las manos para presionar la zona de los glúteos y luego bajar por los muslos y las pantorrillas con apretones verticales hasta llegar a los dedos que puedes jalar suavemente para... distender... ¿Para qué? Distender cualquier músculo... de la orina. Fatigado. Ah. Sí, llegas a los pies y empiezas a extender los dedos de los pies. Pues por si hay un músculo contraído. Ah. Masajito, bueno, en las nachas, sí, está todo. Sí. Dar, que, y que en te las lo den. Piernas y todo. Que te lo den. Fíjate que en una ocasión que fui a una competencia de bici, al final me hicieron un masaje de piernas. Y hijo, es muy bueno. Pero pues donde vas más sentado también es en el anís, ¿no? Sí, también, pero ahí no. Hay que darle ahí ya una lana. Ya se había ido el vato. el que sí quiere, hay que darle una lana. Sí quedas dolorido de las nachas también. Ahí. El sexto, hacer una hoguera. Ah, yo pensé que una orgía. Ahí no. Hacer una hoguera. ¿Una hoguera? O sea, una fogata. Te vas de camping y entonces hay que saber prender, no el carbón, porque el carbón es fácil en una casa. Sí, pero en el pregúntale al HD. Acá con trucos de tablita. De ocote. De... Siete, tomar una fotografía. Una buena fotografía. Una buena fotografía de algún buen momento ahí. Ocho, bolear zapatos, saber bolear zapatos. No siempre vas a tener la oportunidad de ir a bolearte los zapatos. Y si tienes algún evento importante, pues bueno, ahí en tu ¿Tú casa. ¿Tú tienes para bolearte? De chavito sí tenía mi cajoncito acá con... Y te ibas a bolear y le dije, ah, no, es para ti. Bueno, no, sí, acá me salí, pero no, nadie me peló, güey. Me vieron bien huerco. Fíjate bien... que yo sí tengo una bolsita con cepillito, cerita y todo el rollo. ¿Y le das de repente y...? Sí, me gusta, es algo terapéutico también, o sea, agarras un par de... Pues tiene que ser un par, ¿verdad? Porque si no, nomás boleas uno y el otro no. Pues sí. Bueno, un par de pares de zapatos, está bien dicho, sí. ¿Sí? Bueno. O sea, agarras varios zapatos, ¿no? Y le empiezas a dar así, estás viendo la tele o algo y empiezas a darle, dale, oye, quedan machín. Y ya te ahorras el la boleada. Porque una boleada que anda en... 20 pesos en unos lados y en otros en 25. Hombre, bien caro. Sí. Caro, caro. Por zapato. Por par. Por par. Es 25 bajo par. Sí quedan mejor con el bolero porque traes los zapatos puestos y la piel está estirada. No, y además le hacen el... con la boca. Le está haciendo con el hocico, güey. Como el minuto. Le tienen una telita así bien brillosa. Y la franela. Ay, gracias. Por el besito. Y ya por último, y no por eso ser el menos importante, es cocinar un postre de lujo para tu chiquita mamá. Este es el botinete, ese ya lo sabes. A ver, manito. Un postre de lujo, güey. ¿Cuál sería? Una receta así, fácil, rápida y amigable. Y amigable, güey. Fiesta rápida y amigable. Mira, vas al Oxxo. Compras un flan. Compras un flan. Compras unas doraditas, güey. Bueno, para que no salga, porque pues, te vas a meter con el hojaldre, güey. Es mucho pedo. Unas galletas doraditas. Las galletas doraditas, güey. De tía Rosa. De la tía Rosa, güey. Y puedes hacer un, este que le llaman el mil hojas, güey. Entonces pones una tablita, güey. Pones una melcocha ahí. Puedes poner como la chantilly, güey, que le llaman. Unas fresas, güey. Y luego la otra capita de la doradita, y la otra vez chantilly, y unas fresas, y la otra tapita, y al final le puedes poner chocolate blanco, güey. O una bola de nieve. O una bola de nieve, güey, y ya lo compartes a todas Márgaras. ¿Y quedas? Y quedas bien lleno de amargas. Lo adornas bonito para que se vea. Sí, de preferencia, y en un plato, lo emplatas, de preferencia lo puedes poner también en la base del plato, güey. Una mermeladita de frambuesa o de fresa, algo que se ve así muy coquetón. Encima pones o sientas ahí el mil hojas, y lo vámonos para adentro. Y el anillo de compromiso arriba. ¿Qué hubo? No, en medio, en la chantilly, para que se lo trague. Y luego después te lo tengo que sacar. Y bolas. Y ahí va el dedo. Ahí va la cánula. Ahí va la cánula para que salga ahora sí. Y como anillo al dedo. Y es cánula natural. Oye, Erika Jiménez está aquí en el chat de Mixler y dice que. Chiquito. Dice, hola, ¿cómo los miro? Mira. Ustream, ahí puse en el chat de Mixler, puse la página y cómo nos pueden buscar. Ahí estamos en vivo, en video, para que los pueda. Adivinen quién tiene este ringtone en su cel. Dildon. ¿Quién lo tiene? No lo sé, güey. Pietro. Miguel Morales, ¿a poco los puedo lukear? ¿Cómo le hago? Quiero verlos a los tres y ver cómo hablan inglés. Pues ahí ya puse la página. Putine, ¿no pasa que después de tus tratamientos te queda flojo el asterisco? No, ya no. No, ya ahorita, Garantizan ahí los doctores que vuelva a quedar apretado. El primero que te haces te queda como el labio de Johnny Laboriel. Gangrenado, hinchado. Y luego cuando te eches un pedito después de eso. Ya, así como le hacen los caballos. Cartoneando. Oye, ¿ya ves que ahora está de moda este rollo se puso de moda lo de las Coca-Colas con el nombre? Sí. ¿A ustedes ya se encontraron o no? No, pues no. Verdolaga pues no sale, ¿no? No. El Butiné tampoco. No. Fíjate que fea si sale, güey. Ah, se va mamá. Pero no es la esfera HB. No. Pero sí sale. ¿Y ya la mercaste o no? No la encuentro. Ahí si alguien me quiere regalar un... De preferencia una Coca Light para poder una tomar. Así los Hot Wheels está esperando. ¿Estás esperando también los nadie, Hot Wheels, güey? Nadie me regala nada, güey. Fíjate. Pero si... Bueno, al menos yo, si encuentro un refresco así, yo no lo abriría, güey. No, lo ideal sería tenerlo... Conservarlo así como está, ¿no? Cerrado. Y aparte ahorita no puedo tomar ni el refresco, güey. Si es de sandía, pero lo guardas, güey. Si sale ahí... Agraviado. Y luego si encuentras 12 o 13, compras todos, que esa es la intención de la promoción. Compras todos y en una cenita, tengan. Ah, ¿esa es la intención? Pues de que compres más. No sabía que esa era la intención. Hombre, güey, pues qué pedo. Me tocó ver en el supermercado gente que andaba buscando su nombre en los refrescos. O sea, le empezaban a dar vueltas. Sí, vueltas y, ay, no, y ay, mira, este es de mi primo, llévaselo. Y que no sé qué. O sea, si está funcionando esa. Una sobrina esa encontró promoción. Una lata con bajo uno de mis nombres, pero como apodo, güey. Sí. ¿Ah, si viene tu apodo? Sí. ¿El que te decimos acá por fuera? Simón. Y pero no la compraron, güey. Hombre, su pinche me dio un coraje, güey. Pero luego después dije, espérate, tranquilo, güey. Ahorita estoy en mi dieta vegana, güey. Y todo es amor, y todo paz. Es amor, y mi sobrina, güey, la quiero mucho. Entonces ya, dale ahí. Muy bien. Dice Erika Jiménez que ya nos vio. ¡Ay, saludos, chiquito! chiste, señor. Tiene una coca, me acordé por eso. Una coca con mi nombre. ¿Cómo te llamas? Agapito. Pues no. Verdolaga. Dice Rodolfo Flores que en la caricatura de que nos hizo Alfresco, que pusieron al Putine muy prieto, que si así está. Sí. Cuando fuimos de vacaciones, sí, así se puso. Así se pone cuando va a la playa. Así se puso en 2 horas. Porque no usa bloqueador o bronceador. Usa aceite Quaker. Este. Su copiloto. De los campeones. Sí. Oye, a ver, apágale tantito Quaker aquí, güey. Apágale ahí tantito aquí, el mío. Ahí va. Es como voy a mover aquí el destino. Ahí está. Te vas a echar para atrás, güey. Sí, porque jalo la espalda. Sí, entonces el Putine se pone cosas prohibidas para el cuerpo, cosas no permitidas, cosas que Greenpeace no permite. Necesita que esté más parado, ¿eh? De veras. Ey, o sea, así, sí. Así, para que se oiga más machín. Como quiera me tengo que estirar. Sí, pues qué pinche. Sí. Ya vaya, mira, como quiera, estamos a punto de terminar. Ya vamos a terminar. Que la Jackson MX dice: estimados, gracias. Es de Manuel. Apenas. El Emanuel. ¿Jackson MX? Sí. Llegando de Guadalajara. Sí, está. Por eso es que no está aquí. Un saludo y felicidades por sus 100. Saludos a El Emanuel, aquí estás. Muchas gracias, güey. Agárrame un chile, güey, con él. Erika Jiménez dice: yo pensé que era el Pedro. Dije: ahora sí le dieron aire a mi Putiné. Hombre, aquí estoy, güey. Erika, posata, póngase a entrenar. Sí, no, ya. Ahí estamos dándole. ¿Ya te dio la bici, ¿eh? Ya llegó, pero pues bueno, tuvimos que venir para acá. Yo con mañana voy por ella. Ay, una bici. ¿Te sientes contento, güey? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Ya lo pagaste? No. Ya no se va a sentir contento, güey. No, mañana voy a estar triste. Ok, está bien. Pero ya, hay un reto ahí que traemos para el, ¿qué? 30 y 31 de agosto. HD y una servilleta. Un 24 horas en bicycle. Junto con Le Manuel. 24 horas, güey. No, y lo dices y no creas que me da mucha alegría, güey. Fíjate que vi el póster hoy y dice: invita a tu familia. Y viene ahí en la foto ahí la señora de la para casa. Para que la familia se ponga a andar en bicicleta. Debe estar muy amigable para que diga el póster: invita a tu familia, ven y convive 24 horas. Va a estar bien, lo vamos a lograr. Ya les platicaremos más adelante. Ya. Vamos a poner fotos. Sí. Si es que estamos despiertos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? ¿Tú ibas a decir algo? No. No, dilo, güey. No te lo guardes, manito. No, me estoy guardando. Ahorita ya, en esta época de mi vida, ya no me estoy guardando nada, güey. Todo me lo sacan. Ya, todo me lo sacan. Acomodé el lugar. Aparte de ver la película esta del Planeta de los Changos, fui a ver ayer precisamente la película esta de Jersey Boys. ¿De Pipiluyos? No. Jersey Boys, pues me sonó el nombre. Bueno, un poquito, güey, pero no tienes que decirlo aquí al aire. No, la película Jersey Boys, basada en el musical de Jersey Boys, basada en la historia de, verdadera de Jersey Boys. De verdadera de Frankie Valli and the Four Seasons. No sé. No, yo tampoco. Era un grupo de los 50s. Sí. De la década de los 50, un grupo que se llamaba The Four Seasons, o Las Cuatro Estaciones. No me acuerdo. Frankie Valli. No conocen a Frankie Valli, chico. ¿Salió en Volver al Futuro? Los tengo que cultivar musicalmente. Era donde vivía ¿no? ¿Quién? ¿Doc? Era de vecino de Richie Valens. ¿No? Andan meando fuera de la olla. Oye, pues Frankie Valli es el que, para que lo conozcan, es el que canta la canción con la que inicia la película de Vaselina. La película de Grease, o la de Vaselina, sí. La primer canción. I got the power. No. No, hombre. Mira, déjame ver si lo tengo aquí. Déjame ver si lo tengo aquí porque. Strike it up. Strike it up. ¿No? No, hombre. Puta madre, hasta bailé, güey. Una de Pat Labdul. Mira. Una de. Este. Frankie Valli y and the Four Seasons cantan esta, mira. A esta sí se van a acordar. La de Michael Jackson, güey. Ah, ya. No, no, no, no. Sí, ya. ¿Ya te acordaste? Sí. Pedro Nine. Saludos al Pita. Es de diciembre de 1963. Bueno, esa es una de tantas, ¿verdad? Y ajá, también, para que se acuerden. Bueno, esta película de Jersey Boys está basada en la vida de Richie Valens. No, no, era vecino. Oh. No, de Frankie Valli and the Four Seasons, Jersey Boys, musical de Broadway. No. Todavía no, manito. Bueno. La película está dirigida por este Frankie Valli. Oh, Clint Eastwood. Sí vi el corte, sí vi el corto ayer. Ay, ahora sí. Y además dije Clint Eastwood. Y fíjate que de esa película es bien importante. Ya te estaba creyendo, güey. No, sí había visto en las noticias que Clint Eastwood estaba como director de una nueva película. ¿Está buena? Está buena la película. Es la historia muy interesante de los Jersey Boys. Y que es complicadona, me imagino. Sí, claro. Como la de Selena y los Dinos. Que hizo esta Clint Eastwood. No, J Lo. Ah, tremendo culo. Tremendo. Watanás, güey. Watanás. Uf, fue la Watanasia. J Lo o Kardashian. ¿Cuál escoges? Parece que J Lo, güey. Sí. Con ese último video que tiene en la red. ¿En la red? ¿En la red? ¿En la rajuela? No, ¿en la roja? No, güey, pero sí, a mí me gusta más el... De J-Lo. El de J-Lo, sí, ¿cómo no? ¿Te gusta más el tercero de J-Lo? Sí. ¿A ti, mi estimado HD? El otro se me hace muy grande, muy, muy grande. Es que fíjate que sí, la Kardashian está demasiado desparramadón. Está muy está así como está que antes o zona, güey. Está demasiado empistolada. ¿No será el lente que usa la cámara? ¿El lente? El lente, el... Están usando un 50-210 y se ve desparramado. No, está pero no. El de J-Lo está más así, más paradito. Está con que también la de Salma Hayek, hubo un momento en que también estaba así media, nada más que está más petite la muchacha, güey. Sí, está más, sí. Más chaparita. Pero no, sí, J-Lo se me hace que sí se la lleva de calle. ¿Qué opina la banda? También mira, estamos en con ese vestido verde que sacó en los... ¿Qué fue? ¿En los Oscar, sí, o en los MTV o qué fue? El de Versace. J-Lo. Ah, en Versace. De... No me acuerdo. Oscar eso, pero o algo qué así. Qué bruto, güey. Qué vestido, güey. Con ese sí te lo querías comprar. Sí, me lo quería comprar. Dije, si después de otro tratamiento anal que me haga, güey. Si ella se ve así, yo también me quiero ver así. Digo, y ahorita las narguitas sí lo tengo más paradas, güey. Ya están dispuestas a todo. Se te pararon las noches. Sí, güey. Esos son los Bee Gees. No, güey. No. Frankie Valli and the Four Seasons. Siempre pensé que eran los Bee Gees. Ahí está. ¿Ves? Porque tiene la voz chillona de los Bee Gees. Ah, es con la que inician la película es vieja, Vaselina. Esa sí es vieja. Esa sí. No, es canta? Vato. Ese es vato. Sí, es Frankie Valli. O sea, ¿por qué cantaban así antes, güey? ¿Qué pedo? No, era la característica, la voz característica de Frankie Valli era así y por eso tuvo tanto éxito. Los de los Bee Gees también, güey. Después salieron los Bee Gees y después. Ese es desde los 60s. Es de los 50s. Esa. Principios de los finales de los 50s, principios de los 60s. Se me hace que usaban los calzones muy apretados. Entonces, ya se ubicaron. Bueno, sí, la película está basada en la historia. Pero es un musical. No es musical. Salen canciones, salen cantando, o sea, era un grupo. Cantan algunas canciones, pero no es musical la película. ¿Y está muy interesante. ¿Por qué Jersey Boys? Jersey Boys porque era un grupo, este grupo se formó eran puros chicos de Nueva Jersey. Ah. Entonces se juntan en los barrios bajos de ahí de Nueva Jersey, allá en Nueva York, o cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, y se juntan y hacen este grupito. Y pasan por muchos problemas, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y aparte yo creo que está un poco exageradito, ¿no? Tienen que ver mucho con la mafia italiana, de Estados Unidos en aquella época, y pasan por una serie de problemas, pero al final de cuentas el Frankie Valli es el que sobresale ahí entre todo el rollo, y era Frankie Valli en The Four Seasons. Entonces, si la quieren ver, los Jersey Boys, está buena, está en el cine. Si después la ves en la tele, no pasa nada, pero está buena. O sea, después la van a pasar en Hallmark. En Netflix. Ahora está muy buena. En Hallmark. ¿Qué otra cosa? Oye, traes los de Apple. ¿Los qué? Los nueve tips. Los nueve ¿De tips. Apple? No estábamos platicando hace rato de entrada. Ah, no, eran los tips para hacerte la vida más fácil. Digo, y no eran nueve, eran como... Son 46. ¡A la madre! Dentro de los tips había, si tú quieres cargar más rápido, y no nada más el iPhone, puedes cargar también cualquier... bolso de mano. Cualquier... puedes cargar cualquier celular. El tip para cargarlo más rápido, si tienes una urgencia... Por ejemplo, tú venías en tu coche y ya traías poca batería y dijiste, bueno, lo voy a cargar rápido porque voy a llegar ahí al estudio de Chicharrón con Pelos y ya tener más carga. El truco es, pues, ponerlo en modo de avión y apagarlo. Y apagarlo y, bueno, no apagarlo. O sea, lo pones, nomás lo pones en modo de avión. ¿Ah, sí? Nada más el modo de avión, con eso es suficiente para... Yo lo entendí que era en modo de avión y apagado, o son diferentes tips. No, es en modo de avión nada más. Porque se supone que si lo apagas, se carga también más rápido. Porque bueno, no está utilizando también la red. Exacto. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el iPhone, en especial, o en el iPod Touch o así, si tú apagas el teléfono y luego lo pones a cargar, se prende. Ajá. O el truco es, lo conectas y lo apagas. Ajá. En ese orden. Sí, sí, sí. Si lo apagas antes de conectarlo, pues se va a prender. Pero se prende y se apaga otra vez, a menos de que no lo tengas bloqueado. No, pero se enciende, vaya, se enciende el aparato. Ah, si se enciende unos segundos y se vuelve a apagar. Exacto, pero está encendido. Okay. Está en stand-by. Okay. Entonces, el truco también es de que lo conectas primero y luego lo apagas. Okay. Porque si no, nunca se va a apagar completamente. Exacto. Pero si tienes un Android, lo que sea, lo ideal es que lo quieres cargar rápido, le pones en modo de avión y se carga dos veces más rápido el tiempo que lleva para cargarse. ¿Esto por qué? Porque no está conectado a ninguna red, ni la red celular, ni la red de Wi-Fi, ni nada, no está trabajando constantemente al ponerlo en modo de avión. Entonces se carga más rápido. Y otra de las cosas es que ahora ya, otro de los tips que venían ahí era de que si tú vas a un hotel y por alguna razón no traes el cargador de tu teléfono o algo y traes tu cable USB... ¿Lo raspas en la almohada? No. No, el truco es, hay muchas ya, muchos hoteles que las que tienen pantallas. Me lo sueño, güey. ¿Qué Que tiene la televisión, es una pantalla. Ya todos utilizan estas pantallas planas. Las pantallas planas, entonces atrás viene una conexión USB a través de las pantallas. Puedes conectarlo para para cargar tu teléfono. Por si no traes el cargador. El cargador, no sé. Pero si traes el cable. Traes el cable. Bueno, más o menos, por ahí va. Muy bien. Oye, ¿qué tan cierto hay que vas tú a una Mac Store o algo así de venta de aparatos de Apple? Bueno, no, tiene que ser una Mac Store. Y llevas un iPad 3 o un iPad 4 y te la pueden cambiar por una Air. Pagando la diferencia. Estaba la... Pero estuvo la campaña, creo que ya no está. Ya no, pero no. Sí fue válida, sí, fue verifica. Sí, fue en las Mac Store, en Best Buy también. Uh-huh. También en Liverpool, creo que también lo usaban. En Palacio de Hierro también. Te la compraban en 1,000 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, no, fíjate que te la castigaban mucho. Tú llevabas, por ejemplo, el iPad 4, que era la más reciente al iPad Air. El iPad 4 en perfectas condiciones te las tomaban en 3,200 pesos. Ay, yo te hubiera dado 3,300, güey. Exacto. La vendes en 3,500, 4,000 pesos tranquilamente, por fuera. Pero hay gente que no se quiere meter a ese rollo, la llevaba y pagaba la diferencia por un iPad Air. Sí estuvo esa, pero creo que ya no sé. El iPad Air estaba, ¿qué? En 7, 8, 9 pesos. O sea, pagabas como unos 5, 6 bolas. No, unos 6,000 pesos más. No, pues no. No, no conviene. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa? No, era toda. Oye, ¿qué? ¿Tienes alguna cancioncita ahí que... Oh, well. ¿O quieres la de...? No sé, güey, pues tú traías ahí otra. Ah, mira, mira. Mira, miro. Mira, vamos a poner esta canción. Ira, ira. ¿Qué te parece si ponemos... esta, mira. Mira, para despedirnos. La de siempre. Nah, no, sé, pues si te gusta, güey. No, no, pues es la de siempre, güey. Pues están con más. Oye, hay carne asada y la pone también. Sí. Y la pone repeat, güey. Te vas de viaje con él y la pone. La pongo en loop. Sí. No, la pone en loop. Aunque nos recordaron que era la que siempre ponemos. Sí. Mira, güey, está la... la magua, güey. La mamagua. La mamagua, güey. María Guadalupe Pérez Peña Q. ¿Dónde andaba mamagua? A Sever, aquí dice que... Hola, chicharroneros, dice ella, güey. Hola. Te extrañamos. Qué bueno que estás aquí con nosotros en este podcast número 100. Paco González también está conectado, güey. Miguel Morales, 8. Y ya se me trabó todo. Dice Paco González que nos escucha desde un Android y me costó un huevo y la mitad del otro. ¿El Android o escucharnos? Ay, pues sí, es un poco complicado. Fíjate, yo pude hacerme de un... yo le traía ganas a un Galaxy S4, no el S5. ¿Ya lo habías comprado, no? Y ya lo tengo. Digo, sí, se lo mencioné, ¿verdad? Sí. Y le estaba moviendo. Es complicado moverle, la verdad. Te pierdes. Ya tengo una semanita y te pierdes. Estás, quieres hacer algo y, ay, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo configuro esto? ¿Y cómo? Y vas a un menú y vas a otro menú. Es complicadón el sistema Android, ¿eh? Lo repito y lo vuelvo a repetir. Nada que ver con el iOS. ¿Qué precio tiene un Android? Bueno, el teléfono este. El que... Galaxy, un S4 nuevo, anda como unos 8 o 9 mil pesos. ¿Qué es la competencia del iPhone? Pues la competencia del iPhone ya son todos. Ah, ya. Hay miles y mejores que el iPhone. Mira, lo que me gusta del Galaxy S4, que yo te digo, le traía muchas ganas, es el tamaño de la pantalla, que es muy bueno. Tener una pantalla de ese tamaño, y ojalá el iPhone nuevo, el iPhone 6, promete que va a tener una pantalla mucho más grande, va a ser un gran alivio. O sea, ya ahorita ya la demanda de una pantalla más grande sí es más, más necesario, ¿no? Pero... yo tengo una duda. ¿Ves una página web, ves una película, un video, algo mucho mejor? Sí, pero ¿qué pasa con ese aparatote, güey, que te llevas al gimnasio, güey? ¿Dónde chingados te lo guardas, güey? ¿Dónde te lo cuelgas? O sea, un iPhone todavía lo puedes poner en el brazalete, puedes poner en el cinturón. Esa es una de las desventajas de un tamaño de pantalla. Entonces, esa más, digo, si vi un camarada ahí en el gimnasio, güey. Estábamos en la caminadora, güey, pues ya ves que tiene para poner el agua y la toallita. Pues sí, si pones esa madre es un pantallón pendejo, güey. Pero ya salió de ahí y el vato se fue a las pesas, güey. Y digo, no que lo anduviera siguiendo, va, pero digo, pues, más o menos. No, dije, viendo, déjame ver dónde chingado se va a guardar esa madre. Y en las regaderas lo traía. Y luego le metió en las regaderas y lo puso como tipo en la jabonera. En el piso. Pues estaba viendo los gumaros, güey. Y pues dije, a ver, yo también me puedo ver ahí. Porque está la pantalla bien grande, cabemos los dos. Entonces, pues ya el vato, güey, se guardó esa madre, güey. Le dije, este güey la va a meter como tarjeta madre, güey. Tarjeta de video, güey, por la ranura, güey. No, güey, el pinche short, güey, así un cuadrote que traía el vato ahí cargando. O sea, pues no mames. Incómodo. Pero no, a mí se me hizo incómodo. Y si traes pantalones de mezclilla, es muy incómodo. Si ya el iPhone es, de repente te sientas y, ay, cabrón. Mira, yo lo he probado, ahora que te digo, tengo la posibilidad ya de verlo y de usarlo. El teléfono. Sí, la pantalla, o sea, ver la pantalla más grande es mucho mejor. Uh-huh. Están esos inconvenientes de que sí, pues si tú acostumbras a ponértela dentro de la bolsa del pantalón, pues sí, pues traes un aparatón más grande, ¿no? Y a lo mejor puede llegar a ser algo incómodo. Pero eso a lo mejor es cuestión de que te acostumbres, ¿no? He visto que es complicado, por ejemplo, para, como es más grande, no puedes salir a correr con él. O sea, no. sí puedes, pero pues como dices tú, te lo pones en el brazo, por ejemplo, a la gente que le gusta ir a correr o hacer deportes, no es tan práctico. Sí, no, es como si sales con la pinche tele de 32 pulgadas, o sea, no mames, sí, ¿dónde está, la vas a cargar? Está grande son. Entonces, por ese lado, está ese inconveniente. Al menos el Galaxy, el S4, es muy bueno en cuestión de velocidad. Tiene muy... O sea, es muy rápido, muy muy o sensible. Sea, si te lo pones para correr, vas a correr bien rápido. Bien rápido. La cámara es muy buena. La cámara, dice, sí, que toma mejores fotos que el iPhone. Sí, la verdad, sí. Tiene 13 megapíxeles contra 8 del iPhone. Entonces sí toma un poquito con mejor calidad. El software, pues puedes descargar prácticamente, o muy muy muy muy probable que encuentres una aplicación que tienes en el iPhone. Horrible poder sincronizar música, pero eso ya no es del teléfono, es del sistema operativo. O sea, en Android es un rollo poder sincronizar música, sobre todo si estás con una Mac, que yo, por lo que pueden ver, uso Mac. Ajá. Entonces, poder sincronizar un Android con Mac, puta, es un problema para meterle música, videos, y no se diga, una aplicación buena para podcast, es prácticamente imposible encontrar una buena aplicación que puedas tener tus podcasts, si eres de los que escucha Chicharrón con Pelos y todo ese rollo, es un problema. Entonces, yo me he topado con ese tipo de cosas, pero bueno. Ya, a lo mejor la sincronización con una PC es más fácil. Quizás sea algo más fácil, pero sí. no. Y ya nos comentaban hace rato que escuchar el podcast por un Android sí le causó batalla. Sí, sí, sí. ¿No? El iOS, el iPhone, es más multimedia. O sea, es para la gente que le gusta la música, videos, todo ese tipo de... Es más multimedia. El Android, a pesar de que puedes aprovechar la pantalla grande para ver videos y todo... Híjole, es más multimedios. Mucho problema. Yo me tardé un par de días en poder sincronizar música, wey. No durmió. Sobre todo desde Mac. Y hablando de días, Roy Díaz dice... No empieces HD, luego te troyean desde España. Se le empiezan a decir, okay. Bueno, esto es tu opinión, es tu punto de vista, que es válido y es respetable. Todo mundo es su pedo, no es el mío. Si les gusta, y si quieren, no, ni modo. No, es que, ¿sabes? La última vez que hablé así de algo así, de la película, me dijeron que como yo no tenía Android, pues cómo podía saber si era mejor o peor. Yo tengo los dos ahorita y es más difícil. Pero no lo tienes en ¿cómo se llama? Lo tienes por plan amigo, güey. Tienes que tenerlo. No, sí lo tengo en plan amigo porque muy bien. ¿Qué otra cosa? Pero fíjate qué bueno que ya tienen los dos aparatos y ahora sí él da su opinión y basándose en que tienen los dos aparatos. ¿Quieres escuchar el podcast de Charrón con Pelos? Que me digan qué aplicación usan. Porque yo ya bajé una y ahí me la estoy moviendo y batallo. O sea, entonces, así como nosotros dábamos tips de iPhones y de Mac y todo el rollo, pues ahora que le compartan al HD unas aplicaciones buenas, gratis, de paga, pero mínimo que sean buenas para su nuevo Android, ¿no? Tú usas tu cuenta de Gmail, como tu cuenta de, como si fuera la cuenta de iTunes. Ajá. Entonces compras una tarjeta de Google Play, que le llaman, para ponerle saldo, haz de cuenta, y poder comprar aplicaciones o música o lo que sea. Para poder dar de alta la tarjeta, güey, puta, güey, también, o sea, está complicado, o sea, no tiene la facilidad. no es que no, ay, es que no se puede. No, sí se puede y te vas acostumbrando y lo que tú quieras, pero la facilidad que te da el iPhone, o sea, la interfaz que es rápido, a ver, das de alta una tarjeta en dos pasos lo tienes. Una tarjeta de alta son cinco pasos. Exactamente. Es más para gente que le gusta estarle mueve y mueve y mueve y mueve. Por eso las chiquitas mamás es más probable que se compren un iPhone. Samsung. O un iPhone, porque es más fácil. Y a lo mejor los hombres son los que se compran más un Android. ¿Verdad? Sí. Digo, porque si hay unas chiquitas mamás que traen el tabletón del teléfono, güey, pero pues nada más de a pantalla, ¿verdad? Así como que mira el teléfono, te ve. Pero es la novela, manito. Digo, porque me toca así en piñatas, güey, que voy. Y de sacan el teléfono. Sacan el teléfono. Déjame, voy a tomar una foto. Y a la madre, güey, o sea, y ya te. No, mira yo, pinche de resolución y que no sé qué. Y están como J-Lo o como Kardashian. ¿Quién? Las fotos. Eso sí, por ejemplo, pongo ahí Televisa Deportes en el Galaxy y se ve la transmisión, pues ya ves el video más grande. Y también es en HD. O sea, exacto. Y lo ideal, por eso vuelvo a lo mismo, si al iPhone, cuando salga, sí tiene la pantalla más grande, va a ser bienvenido. Pero eso ya es por la edad, güey. También me da para que batallas. Ya. Batallas en el ojal. Ahora, la pantalla del Galaxy es de 5 pulgadas. El iPhone dicen que va a traer 4.7 pulgadas. Entonces, no va a ser tan grande como el Galaxy, pero sí más grande de lo que traemos ahorita. Pero sí va a ser aprovechable para ir a correr todavía, güey. Esperemos. O sea, no va a ser a lo mejor alargado, o sea, va a ser alargado, más no anchado. Pues sí, ojalá. Como los pronósticos han dicho, ¿verdad? Que al rato el iPhone 2015, 2000, ¿qué? 2020 va a ser de este. Sí, una espadalazo. Una espadalazo, güey. Un espiropapa, güey. Un espiropapa. Del tamaño del espiropapa, güey. Oye, bueno, ¿nos despedimos o qué? Sí. Sí. A ver, búscate una rola buena. Pues aquí esta canción que está de moda, mira. Mira. Ándale. Para las chiquitas mamás, mira. Es la, se llama Ariana Grande. Oh, así se llama la vieja. Es una chavita que está ahorita pegando mucho en Estados Unidos. Está buena. ¿Cómo lo tiene? No, baboso. Está chiquita. Baboso. Oye, le mandamos un saludo a Miguel Ángel Cruz. Bueno, a su hijo Miguelito, que cumple 5 años. Ya hasta parece que estamos con Pipo, güey. Le mandamos un pipip. Muchas felicidades a Miguelito. Verdolaga manda un saludo con la voz del HD y del Putiné. ¡Ah! Para Paco González, pero con la cara del Emanué y con el sentido del humor del Pietro. Y a la cámara. Y a la cámara aparte, güey. A ver. Pero parado como el mol. ¡Uh! ¡Oh, que la chingada! Con el humor del mol. Con el humor del mol, o sea, que apestos. Bueno, qué chica, ya no saben, no, sí, ya vámonos, ya quiero ir. Sí, ya vámonos, sí, ya es momento, ya. 1:45, sí, saludos a todos. ¿Y Pedro? ¿Un cigarro? No, pero Pedro es así. Para los que no ven el video, ¿eh? De Angelina Jolie. Cuídense todos. No, es, cuídense todos. Gracias, banda. Bueno, mi querido Putiné. Pues un placer otra vez. Feliz 100. Saludos a toda la bandita. Y esperemos que sean muchos podcasts más. Van a ser. ¿Y quién van a ser? No, que van a ser más. Y pues bueno, como dije desde el principio, un placer disfrutar el panel aquí con el Fer HD, con Verdolaga. Y pues bueno, vamos a seguir más a ratito en el festejo, de aquí a la macro y después al Ángel y de regreso a la Torre Eiffel y luego ya nos venimos a dormir a la casa. Y luego Nueva York. Nueva York. Y luego, bueno, eso es mañana porque tenemos entrevista con la gorda y el flaca. La gorda y la flaca. El gordo y la flaca. El gordo y la flaca, perdón. En Univisión. Saludos, banda. Banda, muchas gracias. Y van a ser más episodios. Y seguimos en contacto vía Facebook. Take care, banda. Bueno, vámonos, gracias. Este fue el episodio número 100 del podcast de Charro con Pelos. El correo, pues si nos quieren mandar un correo, chcpodcast@gmail.com. Gracias a toda la bandita que nos pudo ver en vivo, en video, a través de Ustream o que siempre nos escuchan en Mixler.com. ahí para que nos visiten la página chicharroncapelos.com. Ahí nos pueden ver también y ahí nos pueden escuchar en vivo. O pueden escuchar otros episodios. Así es. Y voten por el doctor Putiné, el doctor Verdolaga. Verdolaga y el inspector Gadget, pues ya. Solo. Ya quedó. Ya quedó. Ese ya quedó. Gracias, vámonos. ¡Vámonos! Bye bye.